El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con 8 minutos, hoy viernes 7 de octubre de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Estamos ya terminando la semana 40, ya han transcurrido 281 días del año. Temperatura medio ambiente en esta gran Ciudad de México, 25 grados centígrados, no se lo va a creer usted, y con la humedad 90%, parece que está uno en un baño sauna. Camina usted y empieza a salir el sudor por todos los poros. La lluvia, por supuesto, va a caer un aguacero a eso de las 8 de la noche, como de costumbre, tarde-noche, en la Ciudad de México. Viento fresquezón con esa humedad, por supuesto. Así que si sale usted, llévese un paraguas. Cuídese. También va a haber tormenta eléctrica, rayos y centellas, bueno, pues van a estar por todos lados. El día de hoy, ¿qué temas traemos? Mire, traemos el tema de la seguridad. En la agenda establecimos como tema principal de la seguridad. ¿Por qué? Porque el Instituto Nacional de Geografía Informática y el INEGI dieron a conocer datos duros con respecto a lo que es la seguridad en territorio nacional. El 90% de los encuestados dice que tiene miedo y que hay muchísima inseguridad. El 71% en la Ciudad de México dice que las cosas van de mal en peor. ¿De qué tamaño está la situación? Que inclusive un senador de la República, licenciado Jorge Luis Preciado Rodríguez, senador por el estado de Colima, mandó una iniciativa de ley en el Senado donde se propone cambio a la ley de armas de fuego. Tengo entendido que es el artículo 6º o 9º de la Constitución, donde se establece que todos los mexicanos tenemos derecho a tener armas de fuego. Y obviamente esto lo regula la Ley General de Armas de Fuego. Bueno, el senador ha dado esta iniciativa o mandó esta iniciativa con el propósito de que se permita tener las armas de fuego no solo en la casa, sino que lo pueda tener la persona en su negocio o en su vehículo para la protección de la propiedad privada y la seguridad de las personas. Yo decía el día de ayer que esto implica de alguna manera que la autoridad está reconociendo su incapacidad para la persecución del delito. La impunidad es lo que ha generado toda la situación que estamos viviendo. Cuando un delincuente hace sus fechorías y resulta que no lo atrapan ni le pasa nada, bueno, esto ha ido permeando y más personas han caído en la delincuencia. ¿El tener armas es la solución o no? Bueno, vamos a platicar el día de hoy con el senador Jorge Luis Preciado Rodríguez para que nos diga cuál es el espíritu de esta propuesta, de esta iniciativa. También vamos a platicar con el ingeniero Jorge Luis Benítez, director general de la empresa Cuestionarte. Él tiene los datos duros que se hizo de esta encuesta nacional sobre la seguridad y la percepción que tenemos los mexicanos. También está el senador Luis Humberto Fernández Fuentes. Él nos va a platicar sobre qué está haciendo el Estado mexicano y qué es lo que está sucediendo con respecto a los ataques que han venido sufriendo las Fuerzas Armadas. Mientras tanto, si le parece, nos vamos al punto crítico de la noticia. Josefina Vázquez Mota niega que Juntos Podemos sea fundación y asegura no haber recibido dinero del gobierno federal. Diputado panista Alfredo Rodríguez, presidente de la Comisión de Transporte y dueño de empresas transportistas, asegura se abstendrá de emitir voto en el dictamen sobre doble remolque para evitar conflicto de interés. Órgano de fiscalización del Congreso veracruzano detecta desfalco por más de 9 mil millones de pesos a los institutos de pensiones, educación y obras del gobierno de Veracruz. Inflación anual en México se acelera a su mayor nivel en 17 meses. Precios al consumidor subieron 0.61% en septiembre frente al mes previo, según datos del INEGI. Gobierno de Estados Unidos desbloquea fondos de la iniciativa Mérida por preocupaciones sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Este espacio de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Vámonos a nuestro recorrido por el ámbito federal. Ya está en la Cámara de Senadores nuestro compañero Francisco Montaño. Allá en el Senado de la República, el Partido Acción Nacional parece que le da la espalda a Jorge Luis Preciado en cuanto a la iniciativa de portación de armas de fuego. Habría que aclarar que la iniciativa originalmente como está presentada no habla de portación de armas de fuego, sino que habla de la tenencia de las armas de fuego, que esto está consagrado en la Constitución. Cualquier persona, usted, yo, quien sea, tiene derecho a tener armas de fuego de acuerdo a lo que establece la Constitución, y los requisitos son extremadamente sencillos. El único problema que existe es que la única entidad facultada para vender las armas de fuego en México es la Secretaría de la Defensa Nacional, y entonces hay que pedirle autorización para que nos venda el arma de fuego. Pero por lo demás, la misma ley, la misma Constitución de los Estados Unidos Mexicanos prevé que cualquier persona tiene el derecho a tener armas de fuego. El Partido Acción Nacional rechaza es la iniciativa que presentó Jorge Luis Preciado Rodríguez. Francisco Montaño, tú tienes los detalles. Así es, Eduardo, buenas tardes. Pues sí, el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, se desmarcó de la iniciativa del senador Jorge Luis Preciado. Ante la iniciativa, dijo, presentada por el senador Jorge Luis Preciado respecto al uso de armas por parte de los ciudadanos, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN expresa que esta iniciativa fue presentada a título personal, por lo que no representa la posición oficial del partido respecto al tema de la seguridad pública, aclaró en un comunicado. Para la dirigencia, el aumento de la violencia y de los índices delictivos deben motivar a todos a encontrar alternativas de solución, por lo cual, afirmó, Acción Nacional insistirá en el fortalecimiento del Estado de Derecho a fin de garantizar una correcta seguridad a todos los ciudadanos. También quiero comentarte que en entrevista el presidente del Senado, Pablo Escudero, manifestó su desacuerdo con la propuesta del panista Jorge Luis Preciado para que los ciudadanos puedan portar armas de fuego en sus vehículos y negocios. También el dirigente del PRD, Miguel Barbosa, advirtió que el líder nacional del PAN, Ricardo Anaya, debe de dar la cara para que explique si está de acuerdo o no con la propuesta de Preciado. Ya te comenté el comunicado en donde ya se deslinda precisamente Ricardo Anaya, y Miguel Barbosa dice: no estoy de acuerdo porque el Estado, la autoridad, es quien tiene que garantizar la seguridad de las personas, del patrimonio, de los bienes. Esta es una propuesta que se hace solamente para generar una opinión pública, lo da a entender así Barbosa, y bueno, pues parece que prácticamente ninguno de los grupos parlamentarios está de acuerdo, ni el propio partido, el PAN, con la propuesta de Preciado, Eduardo. Bueno, yo lo único que diría es que Ricardo Anaya, por principio de cuentas, tuvo la acción del avestruz, ¿no? Esconder la cabeza y pensar que de esa manera no pasa nada. Y con respecto al senador Barbosa, con todo respeto lo voy a decir, yo creo que no han leído la iniciativa, porque en ninguna parte de la iniciativa se habla de portación de armas de fuego o que las personas vayan armadas en la calle. Lo que se está proponiendo es la modificación de este artículo constitucional, donde todos los mexicanos tenemos derecho a tener armas de fuego y lo que se está pidiendo es que se regule y que sí las podamos tener, pero en nuestro ámbito de la propiedad privada. Puede ser en la casa, en el negocio, en el automóvil. Bueno, ahí es donde se extiende la propiedad privada. ¿Qué es lo que propone la iniciativa que hiciera Jorge Luis Preciado? Pues que se regule esto, ¿no? Porque si no nos encontramos con que los delincuentes pues traen armas en la calle y no se les hace nada, ¿no? Muchísimas gracias, Francisco Montaño, por la información y por tus comentarios. Bueno, y ante este panorama que se está viviendo en la República Mexicana, ya les comentaba sobre los reportes que ha dado INEGI, la seguridad, el 90% de la percepción de los ciudadanos mexicanos es que está peor y cada vez peor la cosa. Ya tenemos en la línea al doctor Luis Humberto Fernández Fuentes. Él es senador por el Partido de la Revolución Democrática por el Distrito Federal. Y precisamente lo que queremos platicar con él es la percepción que se tiene de estos ataques que ha habido en contra del ejército mexicano, que sin tener las facultades de policía, la han puesto en la calle a hacerla de policía. Y en la mira de estos delincuentes que no tienen rostro, ni tienen honra, ni tienen nombre. Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Siempre el agradecido soy yo y sabes que estamos a tus órdenes y las de tu auditorio. Muchísimas gracias, senador. Preocupados. El día de hoy el presidente Enrique Peña Nieto hace un reconocimiento de las Fuerzas Armadas, Marina, Secretaría de la Defensa Nacional. En días pasados visitó a los heridos por el ataque artero en Sinaloa, les expresó el reconocimiento del presidente de la República y del pueblo mexicano, así como el día de hoy. Pero eso no inhibe ni quita a los malosos, a los delincuentes, a la delincuencia organizada, de seguir haciendo sus fechorías y sus tropelías. Desde tu punto de vista como senador de la República, ¿cuáles son los pasos que se debieran haber seguido o estar siguiendo en el ámbito de la seguridad nacional? Mira, hay varias cosas que hay que platicar de esto. Primero, este homicidio tiene características muy especiales y que requiere una atención muy particular, porque ya estamos tan acostumbrados a leer tantos homicidios a diario que pudiera irse a la cuenta de lo general. Pero aquí de lo que estamos hablando es ya francamente un desafío, un reto de los grupos delincuenciales al ejército mexicano. Es ya la pérdida del respeto y la pérdida del de la institución, de ¿no? Entonces, esto sí es un tema mayor, porque la potencia del Estado mexicano es tan grande como credibilidad y fuerza tengan sus agentes cuando operan de manera legal. En este caso, pues no hay duda de que los militares estaban haciendo su trabajo de forma adecuada. Entonces, sí es un tema que no podemos pasar desapercibido. El segundo tema que creo que pones el dedo en la llaga es cómo atender esto. Y aquí hay dos formas de verlo, como un tema meramente policíaco y un tema de balazos, que eso no nos va a llevar a ningún lado, solo va a profundizar las contradicciones. O entendemos que este es un tema de la potencia del Estado mexicano. Y esto pasa por varias cosas. Lo primero es el combate a la corrupción. Esto es medular, porque todas estas acciones no se pueden haber dado sin alguna participación de una u otra forma de autoridades municipales o de otra naturaleza, como se ha venido manejando. Entonces, el primer punto de la agenda es cómo el Estado controla a sus diversos agentes, a sus diversas manos, para que no sirvan como informadores o de plano como ejecutores en algunos casos, que espero no sea este. Entonces, el primer punto es no podemos, digamos, calentarnos y empezar en la lógica de una persecución al estilo del viejo oeste, sino verlo desde un enfoque de las instituciones, y principalmente yo creo que la solución es combatir a la corrupción y limitar a los agentes estatales para darles más fuerza, curiosamente. Aquí yo ayer comentaba en ese mismo espacio que se pecó de inocentes las Fuerzas Armadas, porque la inteligencia de las mismas Fuerzas Armadas debió haberle avisado o debían saber a quién tenían, ¿no? Y esperar que hubiera una respuesta de este tamaño del crimen organizado. Entonces, aquí lo que percibimos es, por un lado, no hay inteligencia de ningún tipo, y tómese de la manera literal o figurativa, no hay inteligencia de ningún tipo, y por el otro lado, que la seguridad nacional, ¿en manos de quién está? Cuando el crimen organizado viene y le propina una bofetada de este tamaño al ejército mexicano, y ya llevamos prácticamente una semana y no ha habido respuesta. A ver, mira, yo sería muy muy pertinente con esto, porque mira, no es que no supieran a quién llevaban, no creo que sería aventurado o afortunado decirlo. Si tú recuerdas, cuando se captura al Chapo, hay hasta manifestaciones en la calle y todo eso, pero no hubo una intención de rescate armado. Entonces, tampoco, sí ha habido intentos importantes, pero no es algo que se pueda prever en automático. Lo que sí hay que decirlo, y creo que eso es, eres muy puntual, es que tenemos deficiencias de inteligencia muy graves que no permiten hacer operaciones más quirúrgicas. Pero al final del día esto es un tema más grave incluso que la propia inteligencia. Es cuál es la intencionalidad y la direccionalidad del gobierno para resolver este tema, porque el punto es que el ejército es una institución que cumple instrucciones en el marco legal, pero hasta ahorita, para los 18 meses que faltan de vida útil, por llamarlo de esta forma, del sexenio, no tenemos una ruta de pacificación del país, no tenemos una ruta de cómo incrementar la seguridad, porque los famosos 10 puntos, pues la verdad es que no han servido para mucho y no resuelven prácticamente nada el tema. Entonces, la urgencia no es solo un tema de inteligencia, es un tema de conducción, es un tema de cuál es el planteamiento, para dónde es la propuesta, porque como vamos, pues es obvio que no está funcionando. Sin lugar a dudas, lo que se requiere, senador, es que a los delincuentes se les someta con todo el rigor y todo el peso de la ley del Estado mexicano, porque lo que está sucediendo a nivel nacional está acabando con la economía, con el trabajo, con las posibilidades de hacer crecer a nuestro país, y cada vez la situación de inversión y de todo tipo de seguridad personal y nacional se ve severamente dañada. ¿Qué opinión tienes y qué piensan hacer ustedes como representantes del Pacto Federal para exigirle al señor presidente Enrique Peña Nieto? Porque esto no puede esperarse 18 meses más para que nos dé las gracias y se vaya, ¿no? Mira, primero, lo que ya hemos abordado muchas veces es que ya no podemos aplicar aquella filosofía muy, muy mexicana del de atrás paga, que pareciera que es a lo que se le está apostando ya. Es allá no resolver nada y esperar a que el próximo sexenio sea el que pague los costos, que esa es mi mayor preocupación ahorita. Hay mucho que hacer, pero lo más importante es demandar al presidente y exigirle al gabinete una ruta de solución nacional para este tema que sea incluyente y que sea práctica, porque la verdad es que con paliativos no nos alcanza. Y pareciera, mira, hay una anécdota muy buena con este tema en los indicadores que se me figura cada vez que los comerciales y las declaraciones de que llevan tantos de los detenidos clave y eso. Hay una anécdota que platican de cuando Kennedy era presidente y estaban en Vietnam, el secretario de la defensa dice que han soltado tantos millones de bombas y que la bomba promedio mata a tantas personas, entonces por lo tanto van muy bien para ganar la guerra. O sea, se agarra uno de los asistentes y les dice, sí, van a todo dar, según sus cuentas ya mataron 8 veces a la población de Vietnam, pero ahí sigue el Vietcong. Entonces, estamos en algo parecido. Pareciera que el tema es la cuenta de cuántos criminales metes, pero la ecuación de pacificar al país y de hacernos sentir a todos los mexicanos, porque yo creo que la mayoría de los mexicanos, como ha dado cuenta y ahorita lo estaba reportando, pues vivimos con miedo, y eso, no hay una ruta, no hay un plan que veamos a la vista para hacerlo, y es pues lo que tenemos que demandar, y si no pueden, pues entonces que den la oportunidad de hacerlo. Sí, permitir que otras personas con mayor inteligencia, capacidad, creatividad pudieran venir. Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada y nos hayas planteado tus puntos de vista con respecto a lo que está sucediendo en el ámbito de seguridad nacional y sobre todo con este tema que lacera a todos los mexicanos. No, el agradecido soy yo como siempre y sabes que estamos a tus órdenes. Muchísimas gracias. El senador Luis Humberto Fernández Fuentes, ya ve usted, lo que dice es que hay que someter a los delincuentes con el imperio de la ley, por supuesto. Y el miedo que tenemos y que sufrimos los mexicanos, bueno, ya está planteado, en las encuestas sale, ¿no? 90% de los mexicanos, o sea, 9 de cada 10, dicen que tienen miedo, que la seguridad o la inseguridad en México está cada día peor. Y ante esto, el senador Jorge Luis Preciado Rodríguez presentó una iniciativa de ley ahí en el Senado de la República, donde propone modificar los artículos de la Ley General de Armas de Fuego. Todos los mexicanos tenemos derecho a tener armas en nuestra propiedad, en nuestra posesión, eso es lo que dice la Constitución. Y la modificación, me imagino que debe tener un principio, un sentido en cuanto a que los mexicanos podamos ejercer nuestro derecho constitucional. El día de ayer los ataques se dejaron ir con todo y contra todo en contra del senador. Me permití darle una revisada a la propuesta y en ninguna parte de la propuesta veo que diga que se propone la portación de armas de fuego, pero sí la posesión legítima de las armas. Ya tenemos en la línea al licenciado Jorge Luis Preciado Rodríguez, él es senador del Partido Acción Nacional por el Estado de Colima, él es senador por el Estado de Colima y el que presentó la iniciativa, por eso es que queremos platicar con él. Señor senador, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Con todo gusto, la verdad, el agradecido soy yo. Con todo, se te fueron el día de ayer todos los medios de comunicación y hoy tu partido, el Partido Acción Nacional, por conducto de Ricardo Anaya, dice que la iniciativa es a título personal y que ellos no tienen nada que ver. Meten la cabeza en un hoyo como el avestruz. ¿Qué opinión te merece? Bueno, yo lo que creo, que lo que ha faltado por mi parte es dar la información adecuada, porque hay que decirlo, actualmente ya existe no solamente la posesión de arma en la casa, sino la portación. Ya hay gente que puede traer su arma en la calle, colgada en la cintura, sin ningún problema, solo requiere los permisos necesarios. ¿Qué es lo que prohibió la reforma del 71, en 1971? Prohibió que pudieras traer un arma en tu domicilio, donde está tu negocio, donde está tu auto, y que la pudieras portar. En este país, desde que fuimos un país independiente, siempre se contempló la posibilidad de que los mexicanos pudiéramos tener armas para nuestra legítima defensa. La Constitución del 24, la del 57 y la de 1917 siempre lo contemplaron. Es claro que es un tema que no se había tocado y que no, nadie quería destapar en virtud de que pues desde 1971 no se movía. Sin embargo, ante el clima de inseguridad, llevamos más de 1,016,000 delitos denunciados en lo que va del año. Y esto es lo que sí se denuncia, porque la cifra negra del delito es que el 93% de los delitos no están siendo denunciados porque no hay confianza en la autoridad. Es decir, las personas no creen que hay un sistema preventivo en materia policial, no creen que el Ministerio Público les vaya a devolver sus objetos robados, y no creen que el Poder Judicial vaya a mantener a los delincuentes en la cárcel. Por ello, y más aún, perdón, senador, te diría, los ciudadanos sabemos y tenemos la percepción de que los delincuentes están coludidos con la autoridad. Ya hemos visto aquí en el periférico de que quienes asaltan son bandas que están regenteadas por los mismos agentes del Ministerio Público. Entonces, ante la falta de confianza de nuestras autoridades, ¿qué hacer, senador? Bueno, pues uno de los temas que yo estoy proponiendo, y que es una iniciativa que ya tenía 3 años, que yo tenía lista, pero que no se daba el momento propicio precisamente para que se tomara en serio, es que mucha gente me dice, bueno, si yo si tuviera la oportunidad de traer un arma en mi carro o de traer un arma en mi negocio, pues yo me defendería. Y entonces yo creo que hay que darle la posibilidad a estos ciudadanos de que se puedan defender. Hay que garantizarles el derecho a la legítima defensa y a la autoprotección, como lo garantizan algunos otros países, para que cada quien que desee tener un arma en su domicilio o donde está su negocio o donde está su vehículo, pues pueda hacerlo con toda libertad. Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, yo leía en algunos textos que la iniciativa de esta ley en la Constitución del 2457, ya modificada en 1917, era de que todos los ciudadanos mexicanos tuvieran armas en su propiedad para evitar los golpes que daba el ejército, los golpes de Estado, y que la población tuviera la capacidad de defenderse y responder precisamente a esta fuerza que normalmente deponía a presidentes y hacía lo que les daba la gana, porque las luchas eran intestinas y cada quien jalaba por su lado. En la actualidad, con el Estado de Derecho pretendido que se pudiera tener en nuestro país, ¿no sería aventarnos a una guerra sin cuartel entre delincuentes y ciudadanos, donde le llevaríamos la de perder los ciudadanos? Porque un delincuente podría traer arma y no se le podría hacer nada, porque la misma Constitución, con estos cambios, ya lo estaría amparando. Y por el otro lado, los ciudadanos, la Secretaría de la Defensa Nacional es la única que vende las armas, difícilmente podrían conseguirlas, ¿no? Bueno, mira, déjame comentarte que al entrar en vigor una reforma donde se pueda acceder a las armas, obviamente sería la Secretaría de la Defensa Nacional la que tendría que autorizar que alguien tuviera un arma en su auto o en su negocio. Y no es así de que llegas y la compras como si fueras a un Oxxo. No, pues hay una serie de requisitos, está tu solicitud, está tu examen físico, psicológico, cinegético, y por supuesto revisar tu récord criminal, que no hayas estado encarcelado por algún tipo de delito violento. Entonces, no es que se den automático. Lo que se está planteando es todo un mecanismo que permita que el arma que salga y de manera legal, pues esté registrada, y obviamente eso tendría una ventaja adicional. Sabríamos quién tiene armas, dónde las tiene y para qué las está utilizando. Entonces, en ese sentido, creo que sería un gran avance para el Estado, en virtud de que en nuestro país, pues, ese registro no existe. Lo que existe es un tráfico de armas completamente ilegal. Ahora, lo otro que mencionas, un delincuente no va a ir a sacar un arma legal, porque ¿qué delincuente va a ir a registrarse, a dar sus huellas, a hacerse el examen psicológico y físico ante la Secretaría de la Defensa Nacional a traer un arma para delinquir? Claro que eso no sucedería. Hoy los delincuentes obtienen las armas vía mercado ilegal que existe, y obviamente ellos ya las tienen, y que los únicos que estamos indefensos somos los ciudadanos. También el planteamiento de que se va a armar una guerra y todo eso, yo creo que es un planteamiento extremoso, porque estás planteando de que el día de hoy en el corto plazo todo el mundo traería arma y todo el mundo la sacaría y todos se matarían contra todos. No funciona así. Pues hay un mecanismo para traer arma, y hay gente que no le gusta traer arma, y también es respetable su derecho a decir, no, mira, yo prefiero mantener las armas fuera de mi casa y de mi negocio, y no me interesa. Pero no porque a muchos no les interese autodefenderse, o le vamos a coartar a quienes sí desean defenderse por su legítimo derecho a autoprotegerse. Senador Jorge Luis Preciado, esta solicitud, de esta manera como lo estás planteando, ¿no es aceptar que el Estado mexicano ha fallado en la seguridad, en la obligación que tiene de brindarle seguridad a los mexicanos, y declararnos realmente ya incompetentes, sin la capacidad de brindarle seguridad a México? Bueno, pues ahí están las cifras que presentó el INEGI. 9 de cada 10 personas se sienten inseguros, y por supuesto cuando la percepción coincide con la realidad, como es el caso de que al día de hoy llevamos más de 1,016,000 delitos, llevamos 330,000 robos, 44,000 robos a los negocios, 105,000 autos robados. Cuando la percepción y la realidad se juntan, estás frente a algo que no puedes negar. El siguiente paso es cómo resolverlo. Hay gente que dice, mira, pues yo definitivamente estoy en contra, pero hay gente que dice, yo si pudiera tener un arma para defender a mi familia, a mis hijos, a mi negocio, que me ha costado mucho trabajo, pues la tendría y lo haría. Entonces, bueno, esto pues significa que les debemos de garantizar a todo mexicano su derecho a la legítima defensa. Si alguien confía en que va a llegar la policía a tiempo y va a detener al delincuente, y que el Ministerio Público va a investigar y va a recuperar lo robado, y que los jueces van a dejar encerrados a los delincuentes, pues qué bueno que viva en este país ideal. Lamentablemente es que en la realidad eso no está sucediendo, y lamentablemente nos está llevando a todos entre las patas. Pero lo que tú estás diciendo llanamente es que pongamos los pies en la tierra y dejemos de soñar con ese mundo ideal que no tenemos hoy por hoy. ¿No sería también prudente hacer un llamado al Ejecutivo Federal para que cese la impunidad, las corruptelas, que se ejerza, no sé, una iniciativa de ley donde metan a la cárcel a los ministerios públicos que no actúen correctamente, por lo menos? Todo eso ya existe, el uso indebido de funciones, ya está. El detalle es que lamentablemente las instituciones se les fueron de las manos los temas de seguridad pública, y es por ello pues que se tienen que buscar mecanismos para que la gente que lo desee pues pueda tener su arma para defenderse en su carro o defenderse en su negocio, y para aquel que no lo desee pues sencillamente pues no la adquiriría y punto. Creo que lo que estamos peleando aquí es un derecho que permita a todo aquel que desee poder defenderse pues lo pueda hacer de la manera adecuada teniendo un arma. Con esto que sale a decir Ricardo Anaya, ¿no te deja solo? ¿Cómo tendrías que hacer para poder fortalecer el apoyo de los ciudadanos para que esta iniciativa pudiera progresar? Porque ya nos decías que por lo pronto llevaba 3 años en la congeladora, ¿no? Bueno, no, llevábamos 3 años de haberla elaborado, pero nosotros estuvimos platicando con los ciudadanos para preguntarles cómo verían una propuesta de este tipo. Y bueno, ahora que los robos, sobre todo a comercio, a negocios, han incrementado de manera exponencial, pues es claro que mucha gente dice, oye, pues yo creo que sí va a ser necesario. Mucha gente que es asaltada a plena luz del día en periférico, dicen, oye, a mí me gustaría pues poderme defender. Y esos son los robos que vemos. Imagínate los que no vemos, porque muchos de ellos no son grabados y no hay un teléfono celular al frente. Entonces realmente, si el tema es tan grave, pues yo creo que hay que tomar soluciones complicadas y que permitan que el delincuente sepa que si se va a meter a un negocio, se va a meter a una casa o va a asaltar un vehículo, pues obviamente puede haber alguien dentro de ese negocio, dentro de esa casa, que le puede contestar de la misma forma. Yo respeto la posición del presidente de partido, por supuesto es una iniciativa mía personal, en la que se han sumado muchos legisladores. Algunos me han dicho, sabes que Jorge Luis, yo estaría de acuerdo, pero que nada más fuera hasta las casas y los negocios. Otros me han dicho, sabes que a mí me gustaría que fuera también en los tarros, y hay quien me dice, yo de plano me gustaría que cada quien lo aportara en su cintura. Pues hay tantos los elementos a discusión. La verdad es que es todo un tema que tenemos que debatir, que está en la mesa y que creo que es válido tener posiciones diferentes. Por supuesto, lo que sí deben asumir los ciudadanos es que quien trae un arma, pues la trae para usarla, porque si la trae nada más para apantallar o para presumirla, le puede costar la vida. Senador, me gustaría ofrecerte este espacio. Aquellas personas que coincidan con tu iniciativa, ¿a dónde podrían mandar, por ejemplo, una propuesta de adherencia o que te firmen una apoyo? ¿Cómo se podría hacer para que puedas medir realmente el alcance que puede tener en cuanto al apoyo de la sociedad mexicana este tipo de iniciativas? Bueno, nosotros tenemos una fanpage que es Jorge Luis Preciado en Facebook, y estamos levantando una encuesta para que la gente nos dé sus comentarios, si está a favor, si está en contra,

dos personas integrantes de una organización dedicada al secuestro que se caracterizaba por enganchar a sus víctimas por medio de las redes sociales. Y finalmente, un monto global de al menos 400 mil pesos se llevaron al menos de una hora presuntos ladrones que perpetraron dos robos a personas que acababan de realizar transacciones bancarias. En los asaltos no hubo detenidos. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. 5:47 p.m. Regresamos, ya tenemos en la línea a José Luis Benítez, director general de la empresa Cuestionarte. Se levantó una encuesta e INEGI dio ya respuesta a esta encuesta nacional de seguridad pública correspondiente a septiembre de 2016, donde los números, bueno, están para levantarnos los pelos. ¿Quiere usted asustarse? Ahí están los números. ¿Qué le voy a decir? 71% de la población de 18 años considera que vivir en la Ciudad de México, sobre todo, es sumamente inseguro. ¿Cómo asimilar este tipo de encuestas y la información que en ellas se nos da? En muchos medios de comunicación sale las ciudades más peligrosas de México y del mundo, ¿no? Ecatepec y la Ciudad de México. El Estado de México, el más peligroso del Estado de la República Mexicana. Bueno, ¿esto en función de qué se dice? ¿Se lo sacan al aire o tienen datos duros? El día de hoy, por eso hemos buscado al ingeniero José Luis Benítez, director general de la empresa Cuestionarte, a quien le agradecemos infinitamente el que nos tome la llamada. Ingeniero, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, te agradezco realmente que nos des tu tiempo y lo que quisiéramos saber es cómo tomar estas encuestas. Los números que se presentan en tantos medios de comunicación, ¿realmente qué es lo que quieren decir? Porque cuando se habla de estadísticas, dependiendo cuál es el factor que le meta uno para arriba o para abajo, es como van a salir las cosas. Aquí, ¿cómo interpretarías tú esta encuesta del INEGI y realmente qué es lo que está pasando? Pues lo que está pasando es el reflejo de nuestra sociedad. De hecho, los datos que está arrojando ahorita el INEGI es un reflejo de toda una serie de tiempo que ha venido a través de esta encuesta que ellos hicieron, en la cual poco a poco se ha venido incrementando y que de alguna manera se compara con estudios como el Latinobarómetro, en el cual también nos muestra hace cerca de 10 años para acá que el tema de la inseguridad se ha vuelto un problema principal en México, ya rebasando incluso a la cuestión económica y al desempleo y a la corrupción, que eran temas que generalmente competían con la inseguridad. Entonces, es un desarrollo que se ha venido haciendo de estas encuestas en las cuales se va reflejando el sentir de la sociedad. Vemos que en este estudio que presentó INEGI hay 46 o 48 ciudades que se toman como muestra, donde la mayoría de la población pues definitivamente dice que no se siente seguros. El 95.3% de la población, por ejemplo, en Coatzacoalcos o en Ecatepec, manifiestan que están sumamente inseguros. Mi pregunta en concreto es: ¿estos números cómo se valoran o cómo se valoraron para realmente poder determinar que hay tal inseguridad? Esto es de acuerdo al muestreo que realiza INEGI. El muestreo que realiza INEGI generalmente es un muestreo robusto y bastante confiable. Entonces, y nosotros por cercanía, lo que podemos constatar es, de acuerdo a los medios de comunicación y redes sociales, que coincide perfectamente con los datos que está arrojando INEGI. Tú recordarás el número que tenemos en cuanto a feminicidios en Ecatepec. Entonces eso nos da un reflejo de lo que la encuesta está diciendo. Sí, en Ecatepec el 90% de las personas dicen que las cosas están muy mal. De hecho, si al revisar los datos de la encuesta, uno se da cuenta que, por ejemplo, en cuanto a la sensación de seguridad, a nivel nacional, la gente dice que donde más se siente inseguro es en el cajero automático y en el transporte. Y, por ejemplo, en ciudades como Ecatepec, Neza y Monterrey, esto es al revés, se siente más insegura en el transporte y en segundo lugar en cajero automático. Esto nos da un reflejo de lo que está pasando, ¿no? Los índices de inseguridad, por ejemplo, la señora Wallace ya nos había comentado al respecto de que lejos de decrecer la delincuencia, ha ido creciendo por esto de los efectos de la impunidad. Inclusive comentábamos hace un momento con el senador Luis Humberto Fernández Fuentes que la corrupción y la impunidad han hecho que el problema se convierta en un problema de seguridad nacional, donde los delincuentes atacan impunemente al órgano más o la institución más fuerte que tiene el Estado, que es el Ejército, las Fuerzas Armadas. En la percepción tuya de cuestionarte, ¿cómo ven la situación de la seguridad y qué es lo que habría que recomendarle a los ciudadanos? Pues la percepción nuestra, de acuerdo a los estudios que hemos hecho, es que la gente, su expectativa de seguridad, de acuerdo a como tú lo mencionas, ¿no? De acuerdo a la impunidad, al hecho de que no importa cuántas leyes creen ni que aumenten las condenas, cuando la impunidad siga estando latente. Sí, no se persigue el delito, ¿no? Aunque aumenten las condenas, si no atrapan al delincuente o que lo atrapen, el debido proceso no es respetado, entonces no hay un castigo realmente a los delincuentes. Entonces, por eso la expectativa de la gente es que la delincuencia va a empeorar. Entonces, lo único que puedo recomendar a la gente es que salgan con cuidado, que no utilicen cosas de valor ostentosas, y seguir esperando que nuestras autoridades resuelvan el tema. Bueno, pues una situación extremadamente difícil y penosa, ¿no? Porque imagínate a qué nos llevan, que prácticamente vivamos encerrados, encarcelados en nuestras casas, inhibidos de poder disfrutar de las posesiones que tengamos, un reloj, una cadena, una medalla, un buen coche. ¿Por qué? Porque ahí está la delincuencia. Y la delincuencia solapada por las mismas autoridades. El día de hoy leía la columna de Paco Rodríguez. Yo no sé si alarmante o no, si tenga los pelos de la burra realmente, pero hace una denuncia abierta en contra del presidente Enrique Peña Nieto por una red de complicidad y delincuencia pavorosa. Yo estoy investigando la información para confirmarla, porque se me hace espeluznante. Y esto, sin lugar a dudas, nos lleva a niveles de percepción de inseguridad gigantescas. Te agradezco mucho, ingeniero José Luis Benítez, director general de Empresa Cuestionarte, el que nos hayas hecho el favor de desglosar pues todo esto que dicen las encuestas, ¿no? Que muchas veces no las entendemos. Sí, no, es un placer, el gusto es mío, y cuando lo deseen, estoy a sus órdenes. Pues vamos a estar buscando, porque este tema yo creo que se va a poner caliente la próxima semana. Te vamos a buscar para ahondar más en los números, para saber cómo se realizó la encuesta, los niveles de la población, quiénes son los más afectados y quiénes no, ¿no? Si nos los permites. Sí, claro, es una que tiene una base de datos muy robusta y que se puede sacar demasiada información. Te agradezco infinitamente. Es el ingeniero José Luis Benítez, director general de la empresa Cuestionarte. Vamos a Economía y Finanzas. Economía y Finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. Ayer el mercado estuvo operando en un rango de 19.20 a 19.33 pesos por dólar en toda nuestra sesión, después de que se diera a conocer que el ADP fue menor al estimado. Los mercados se mantuvieron tranquilos ya que el dato importante será el del empleo, que de ser bueno reforzaría la idea de un alza de tasas del Fed antes de cierre de año. Hay que seguir de cerca el huracán Matthew, ya que se espera que le pegue a toda la costa este de Estados Unidos, lo que provocará que el petróleo esté por encima de $50 por barril, primera vez desde el 24 de junio, lo que llevó al dólar frente al peso a tocar el mínimo de 19.23 pesos. Los rangos estimados para este fin de semana es de 19.20 a 19.33 pesos por dólar, con siguientes niveles en 19.15 y 19 pesos, mientras que en la parte de arriba es de 19.40 y 19.50 pesos por dólar respectivamente. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Y en los pesos y centavos, déjeme decirle que el dólar estuvo el día de hoy en Banamex a la compra en 18 pesos con 85 centavos, a la venta en 19 pesos con 60 centavos. La Bolsa Mexicana de Valores perdió 0.75%, quedando en 47.596.7 unidades. La mezcla mexicana del petróleo se ubica en $41.65 por barril y las reservas internacionales al 30 de septiembre registraron 175.831 millones de dólares. El oro y la plata mantienen su precio, en el caso de la plata en 300 pesos y el oro bajó un poquito, estaba en 32.500 pesos la onza. El día de hoy se cotizó en 31 mil pesos, una diferencia de 100 de mil pesos, 2.500 pesos, pues nada más ni nada menos. Nos vamos a la portada del periódico El Punto Crítico. El día de hoy publica el periódico El Punto Crítico en su portada: 2017 complicado, pero optimista en materia laboral. ¿Quién dice esto? Bueno, pues el señor secretario del Trabajo dice que 2017 va a ser optimista en materia laboral. Mire, a nivel internacional se dice que el fin de este 2016 es tremendo, pavoroso, y 2017 mucho peor. Ya nos comentaban en ese mismo espacio analistas que la pérdida de empleos va a estar tremenda. Si usted tiene empleo, cuídelo. Sin embargo, las autoridades, el Poder Ejecutivo Federal, sigue queriendo hacernos creer que todo está muy bien. Que hay que buscar información útil para la toma de decisiones. Busque la información en el periódico El Punto Crítico, www.elpuntocritico.com. Ahí va a tener usted realmente información independiente, verás, por lo pronto. Lo invito a que me siga a través de Twitter, @RamosFuster, con TH, hágame sus denuncias, sus comentarios, con mucho gusto, las hacemos propias, las investigamos y las damos a conocer a través de estos medios. Para mañana a las 12 del día, recuerde, inicia El Punto Crítico de fin de semana. Hay entrevistas, entretenimiento, Federico Valle Chirino, ya ve que con su sección de turismo, arte, se sale a caminar pata de perro, a conocer todos los lugares. Bueno, nos hace ofertas de a dónde ir y cómo divertirnos en esta Ciudad de México. Padme Castellanos, la Padme Vidente, la gurú de las estrellas, bueno, ella nos va a hacer recomendaciones con respecto a lo que dicen los astros. Vamos a tener a Miguel Ángel López Ibernal, el poeta de la radio, y mucha más información, espectáculos, deportes, de todo. Realmente se va a divertir, entretener durante 2 horas, de 12 del día a 2 de la tarde usted, y se le va a pasar muy bien. Regalitos, por supuesto. Hay regalos, obsequios, promociones, trivias. Esté usted al pendiente y va a ver que se la va a pasar muy bien. Soy Eduardo Ramos Fuster y agradezco el favor de su atención. Nos escuchamos y nos vemos de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde por esas mismas frecuencias. Gracias.